continuamos en Periodismo Turno. Mañana vamos a charlar unos minutos con el secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Julio, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Bien, bien. Julio, ayer hubo reunión de conciliación con la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Hubo un avance, aparentemente, en el conflicto? Sí, creo que ha sido una buena conciliación. O sea, por lo menos quedó el compromiso entre las partes de que los temas que se iban planteando se iban a ir resolviendo. Y bueno, pasamos un cuarto intermedio para el día viernes, a este viernes 11, o sea, dentro de aproximadamente unos 10, 11 días, y en ese lapso vamos a reunirnos para ir resolviendo todos los puntos que nosotros hemos planteado, ¿no? O por lo menos para ir intentando resolverlo, porque en esto uno sabe que hay cosas que se resolver, otras que no se podrán ir a resolver. Veremos lo que pasa. ¿Qué cuestiones se resolvieron, o por lo menos está la promesa de la resolución, y cuáles no? Bueno, la más importante para nosotros es el tema de la tercerizada. O sea, esa empresa privada que se puso y que, bueno, nosotros veníamos denunciando de que afectaba a la cooperativa, pues estaba pagando un doble salario, afectaba a los socios porque había trabajos que estaban mal realizados, pero fundamentalmente, digamos, había una desprotección de los trabajadores que realizaban esa tarea porque no tenían cascos, no tenían guantes, no tenían calzado, no tenían ropa, porque trabajaban con su ropa particular, trabajaban solos, algo que en el sector eléctrico no se puede hacer. Bueno, distintas irregularidades y que afecta nuestra fuente laboral también. Así que el primer acuerdo es eso. Nosotros volvíamos todo a la normalidad y la cooperativa, el consejo se iba a comprometer a retirar a esa tercerizada. Claro. ¿Y cuáles no por lo menos está en discusión todavía de la cuestión? No, y estamos en discusión con el tema de lo que nosotros lo que denunciamos como persecuciones y discriminaciones que tienen que ver con las categorías que nos los otorgan a los compañeros de nuestro sindicato, el tema de los reemplazos, el cubrimiento de las vacantes, porque hay sectores, digamos, que están diezmados, que hay vacantes, no se cubren. Entonces esos sectores se van transformando poco a poco en ineficientes, o sea, no sacan todo el trabajo que hace falta sacar para poder cumplir con una buena tarea dentro de la cooperativa. ¿Y lo salarial cómo está? Y desde lo salarial, bueno, ahí nos presentaron un acta acuerdo que habíamos firmado con la FATRIP. El acta acuerdo lo que hace es repetir todo lo que se había planteado de la mesa intersindical, que era uno de los reclamos que nosotros hacíamos, o sea, que se pagaran esos 8.000 pesos como paliativo, digamos, y más el 3% para septiembre y el 3% para noviembre. Se comprometieron a depositar el día martes, o sea, hoy martes a la noche, los salarios, hoy martes los salarios, con retroactivo al mes de septiembre, el 3%, 4.000 pesos que corresponden al mes de octubre. Y quedó afuera, esto es lo lamentable, esto es lo que nosotros lamentamos mucho. No creíamos que pudiera ocurrir, pero así ocurrió. La FATLIS terminó firmando un acuerdo salarial donde quedó afuera el pase de la suma remunerativa básica, por lo cual es una mala novedad para todos los trabajadores eléctricos de la provincia de La Pampa, porque los salarios por debajo de la línea de la pobreza, los salarios que denunciábamos nosotros como miserables y que no alcanzan, van a continuar en esos niveles, ¿no? Julio, también hubo un cortocircuito respecto de los descuentos que le han hecho a los trabajadores por los paros. Se habla de descuentos mal realizados. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, en eso también, ahí se avanzó, es el último punto, en eso también por lo menos hay un compromiso de parte de la cooperativa de revisar esos descuentos. Dice que no va a descontar, sino que se comprometió a que casos como los compañeros que eran tableristas que no podían hacer medidas y que no las hicieron, se van a devolver. En el caso de los compañeros que son guardarreclamos, que no podían hacer paro porque tienen que garantizar el servicio que les descontaron, también se la van a devolver. Se van a devolver a los compañeros como ser de alumbrado público o de conexiones y corte, que trabajan, que tienen turno tarde, o de distribución, que tienen el turno tarde, y de mantenimiento. Todos esos sectores tienen algunos turnos a la mañana y otros turnos a la tarde. A los que son del turno tarde se la van a devolver. Lo mismo el caso de los compañeros que estaban con licencia ordinaria, o los compañeros que estaban por enfermedad, que también se les descontaron. Y lo mismo va a ocurrir con los compañeros que habían dictado un curso de capacitación técnica y de seguridad e higiene a los trabajadores de la cooperativa de General Hacha, que también por esa función se le descontaron días, y no eran días de paro, y se le descontaron días. Y también se quedó en un acuerdo de que, bueno, nosotros hacíamos una protesta de una determinada cantidad de horas por mes, y se le ha descontado el triple o el cuádruple a cada uno de los compañeros. Eso también se va a devolver. O sea, es un compromiso, y veremos qué es lo que pasa en la próxima reunión. Julio, ¿este año cómo han quedado en esta carrera que se produce entre salario e inflación, el sector? Bueno, nosotros en el sector del trabajo público, digamos, todos los compañeros que son de APE, más o menos estamos acompañando la inflación. Estaremos 2 o quizás casi 3 puntos por debajo de la inflación. O sea, si uno toma una inflación anualizada en este momento de un 41%, nosotros con volcar esa suma remunerativa a los básicos alcanzamos casi un 39%, más aproximadamente, para la categoría más baja, y un 46% para la categoría más alta. O sea, una cantidad de compañeros supera la inflación y otros no la alcanzamos. En la cooperativa se llega a un 35%, pero como no se vuelca esa suma remunerativa a los básicos, quedan el 35%. Y ahí es donde está el grave problema para nosotros, porque los salarios de la administración de APE, digamos, crecen, y en el sector de las cooperativas pierden poder de compra, ¿no? Porque pierden frente a la inflación, y ese es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Claro. Bien, Julio, no sé si quiere agregar algo, si no, le agradecemos estos minutos. No, gracias. La verdad que esperemos que esta situación se pueda superar. Nosotros le hemos dicho al Consejo de que los trabajadores de la energía no podemos seguir con estos niveles salariales. Esperemos que reflexionen, que piensen, y que encontremos juntos una salida con el fin de recomponer a los salarios de las categorías más bajas. Por supuesto, que siempre dentro del respeto del convenio colectivo, ¿no? Bien, Julio Acosta, le agradecemos, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien, la palabra del secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, contándonos detalles de la audiencia de conciliación que se realizó ayer a la mañana con la gente de la Cooperativa Popular de Electricidad por este conflicto que vienen manteniendo desde hace más de 6 meses.